Hoy es lunes y, como es habitual en nuestro espacio Las Mascotas, nuestro veterinario Joan Pereira, de la Clínica Veterinaria Vidal y Pereira, les ofrecemos el espacio en el cual hoy vamos a hablar un tema interesante. Interesantes son todos, sobre todo para los que tienen animalitos en casa, tener los consejos del veterinario todos los lunes puntuales aquí en Radio Exit. Los anticonceptivos, todas las variantes que existen, esterilización, vacunas, etcétera. De todo ello vamos a hablar con Joan, que está ya preparado para darnos respuesta a las posibles preguntas. Muy buenos días, Joan. Hola, buenos días, Maribel. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Supongo que un buen fin de semana, ha hecho calorcito. Sí, mucho calor. ¿Ha habido muchas urgencias o qué? Sí, la verdad es que sí, hemos tenido unas cuantas urgencias de casos exóticos, sobre todo. ¿Ah, ha sido sí? Un poco extraño, de una lechuza que se rompió una pata, de un cobaya, sí, un poquito de todo. Vaya, hay que estar entretenidos también los fines de semana. Claro. Bueno, pues para eso están los veterinarios, para poner solución a nuestros problemas con las mascotas. Hoy, como decíamos, vamos a hablar de la esterilización, hemos hablado de la reproducción, hemos hablado de otros temas relacionados un poco con esto, pero vamos a saber las variedades que existen de anticonceptivos. ¿Cuántas existen, Joan? La más radical, digamos, es la esterilización, pero en el caso de que no quieran esterilizar a un animal, ¿cuáles son las posibles soluciones? Sí, mira, nosotros los veterinarios normalmente recomendamos, siempre que podemos, hacer la operación, esterilizarlas. Uh-huh. ¿Por qué? Porque lleva menos efectos secundarios. Yeah. Es posible, tenemos clientes que tienen una perra que no quieren ese año hacerla reproducir, pero sí el año siguiente o el posterior, y existen inyecciones por las cuales se pueden inhibir el celo. Yeah. Si se utilizan dos o tres veces, las posibilidades de efectos secundarios son bastante pequeñas, aunque existan, y si ya lo quiere utilizar durante años, o el cliente dice, mira, pues yo no quiero que nunca críe, pero quiero ponerle las inyecciones anticonceptivas. Intentamos convencer a este cliente que la mejor opción es la operación, la esterilización. Ya. Porque a la larga estas inyecciones pueden provocar tumores mamarios, cáncer de cuello de matriz de útero, y son inconvenientes que son bastante frecuentes con los métodos anticonceptivos químicos. Uh-huh. Y prácticamente pues intentamos no recomendarlos. Ya, o sea, ¿cuántas veces aproximadamente es normal, es habitual, es, digamos, no es dañino que se pongan estas vacunas? Porque estamos hablando de que una perrita empieza a tener el celo ¿a qué edad? Normalmente a los 7-8 meses tiene el primer celo y lo tiene cada 6 meses durante toda su vida, porque no tienen menopausia. Ya. Entonces, por ejemplo, pues una inyección anticonceptiva se pone 1 o 2 meses antes de que tenga el celo. Uh-huh. Después se repite a los 3 meses, después a los 4 meses y después cada 5 meses. Y cuidado que no te olvides una. Y no puedes olvidarte, indudablemente, tiene que ser una constancia de tener que vigilarlo. Y ya os comento, y a la larga sí que está demostrado que puede provocar tumores mamarios. Por ya. Eso, cuando un cliente, por ejemplo, tiene un cachorro y dice, no, yo quiero que nunca críe y quiero ponerle pues pastillas anticonceptivas o inyecciones, pues intentamos convencer al dueño de que no es la mejor opción, y que la mejor opción, sin ninguna duda, sería la esterilización, o bien, si este cliente tiene una perra en casa y no tiene macho y es una perra fácilmente controlable, casi prefiero pues que tenga los celos de formas regulares. Sí. Antes que poner las inyecciones. Ya, eso es habitual, igual en perros que en perras, que en gatas, en hembras o en machos, siempre es lo mismo, ¿no? Sí. ¿O varía de alguna manera? No, varía mucho. En machos hoy en día tenemos unas inyecciones que son unos implantes que se ponen debajo de la piel, que este implante provoca pues una castración química. que dura 6 meses. Uh-huh. Estas inyecciones, los implantes, los utilizamos bien en machos reproductores, los cuales quieren que durante un tiempo no se reproduzca, pero después, cuando pase el efecto del implante, pueda montar a una perra y dejarla embarazada. Bien, también se puede, lo solemos utilizar cuando son machos que tienen comportamientos anómalos, comportamientos debido al celo, son muy agresivos o marcan todo el territorio, te orinan en casa, y entonces hacemos una castración química. Si vemos que esta castración química funciona y se le quitan estas manías, después nos podemos plantear la opción de una castración quirúrgica. Porque no hay síntomas en los machos si no hay una hembra que digamos está en celo. Exactamente. Porque los perros o los gatos tienden a marcharse detrás de una hembra que está en celo. De las perras en celo, indudablemente. Uh-huh. Esto es así. Sí que es verdad que hay machos que son muy dominantes, machos que cuando ven a otros machos los pueden atacar, o incluso machos que se han acostumbrado a marcarte por toda la casa. Ya. Por las esquinas, por las puertas, cuando llegas a casa con la bolsa al supermercado, pues mean la marca, marcan la bolsa. Estos casos sí que recomendamos la castración. Sí. Tanto quirúrgica como química, porque son perros que provocan muchos problemas en la casa. Uh-huh. Son perros que son dominantes, que marcan, que a veces son agresivos, con otros perros seguro, incluso con personas lo pueden ser. Ya. Y para intentar evitar esta agresividad sexual, se recomienda la castración. La castración es muy sencillo, es una anestesia total, pero simplemente pues se corta la piel del escroto, se sacan los testículos y se le dan 2 puntitos. Yeah. Una operación sencilla, es poco traumática y ya nos evitamos estos problemas. Yeah. En muchos países del norte de Europa, de forma sistemática, a los 6-7 meses castran a sus perros y lo hacen de la forma más en habitual del mundo. Aquí en España estamos más acostumbrados a esterilizar las perras, pero cuando decimos de cazar los machos, como que la gente es un poco más reacia. Uh-huh. No, incluso las hembras, debe ser un mito, que hablamos hace ya tiempo de los mitos, pero que lo podemos volver a recordar. Siempre se dice que una hembra ha de hacer por lo menos 1 o 2 camadas para operarla. ¿Qué tiene de cierto esto, Joan? No, nada, en absoluto. Se sabe que no es cierto, no tiene ninguna necesidad de reproducirse una hembra. En absoluto, no, es un mito total. Incluso operándola antes del primer celo, sabemos que las posibilidades de coger tumores mamarios se reducen prácticamente a cero. Tenemos que pensar que una perra, al tener 8 mamas, una perra de 8 o 9 años que tenga los celos 2 veces al año, tiene un 90% de posibilidades de tener tumores mamarios. Uh-huh. Si la esterilizamos antes del primer celo, sabemos que nunca va a tener tumores mamarios, o la posibilidad es una de entre 100.000, prácticamente nada. Entonces, en este sentido, sabemos que nos vamos a evitar una patología que seguro que tendrá una perra que tenga los celos normales, y que es una de las causas más importantes de cirugía en perras mayores, los tumores mamarios. Entonces, cuando un cliente a nosotros nos acude a la clínica diciendo: yo es que no quiero que críe, pues ya le planteamos que cuando la perra tenga 7-8 meses, según el tamaño, si por ejemplo es una raza grande, un gran danés, un mastín, un pastor alemán, la solemos esterilizar a los 9-10 meses, y si son razas más pequeñas, un poco antes, a los 6 o 7 meses. Ya. En el caso de las gatas y de los gatos, más o menos es lo mismo, la castración, las vacunas. Sí, exactamente igual. Recomendamos la castración porque es prácticamente la única opción, tanto uno como en el otro, por un sentido. Las gatas, así como hemos comentado que una perra, el celo es cada 6 meses, y son muy regulares y el celo dura 21 días, el celo de las gatas es un celo estacional, depende de las horas de luz y de la temperatura ambiente. Lo que significa que en Ibiza, por el clima que tenemos, las gatas suelen entrar en celo en el mes de octubre y hasta el mes de mayo Están en celo prácticamente pues todo el otoño, todo el invierno y en toda la primavera. Uh-huh. Entonces los tratamientos anticonceptivos inyectables u orales es muy difícil predecir porque no sabemos cuándo va a tener el celo. Yeah. Una gata entra en celo durante 3 o 4 días, si no queda embarazada, una semana descansa del celo, otra vez vuelve a entrar en celo y así pueden pasar 5 o 6 meses una gata en un piso entrando en celo una semana sí, una semana no. Ya, ya, es menos controlable. Entonces es menos controlable, por eso en gata sí que es totalmente recomendable la esterilización. También nos ocurre en gatas que una gata puede entrar en celo pues una tarde, puede montar un gato por la noche y al día siguiente ya no está en celo. Ya. Entonces pensamos que la gata no ha entrado en celo, la gata puede estar embarazada y si se le hace un tratamiento anticonceptivo estando embarazada, puede haber pues una muerte de los fetos e incluso provocar la muerte de la madre. En cambio, una perra está en celo 21 días y aunque la monte un macho, sigue en celo igual, sigue ovulando. No sé si a veces no habéis visto, pero hay camadas de perras que no se parecen nada a los cachorros. Uh-huh. Porque quedan embarazadas de diferentes machos. Ya. Una perra puede entrar en celo el día 10, entra en celo y puede ovular el día 10, el 15, el 20, el 12, el 16. Entonces va un macho, la monta, el día siguiente va otro macho, la monta. El día siguiente va otro macho, la monta y puede quedar embarazada de diferentes machos. Ya, ya. Por eso. O sea, que no siempre que haya una monta que es el embarazo seguro. No, en perras no. Perras, el instinto de la perra es ella sigue teniendo el celo y se dejará montar por todos los perros que vayan hacia ella. Uh-huh. La gata no. La gata cuando el momento que el macho monta a la gata, la gata ovula en ese momento, ovula durante la monta. Entonces quedará embarazada 100% y solo queda de un macho. Ya. El semen que produce el macho después hace como un tipo de tapón mucoso para que ningún otro gato pueda montarla. Uh-huh. Entonces se sabe que siempre una gata cuando pare, toda la camada solo es De ese macho. Ya. Pero en cambio, pues una perra no es así, es totalmente diferente. Ya. Y claro, todos los perros optan a ser el rey, ¿no? Todos los perros en este caso, pues pueden montarla y según el momento de la ovulación, pues puede quedar preñada de diferentes machos, indudablemente. Ya. Bien, hemos entonces quedado claros en esa puntualización importante que has dicho, que lo mejor es la esterilización, así evitamos pues que tengan, que se les reproduzca cáncer de mama, ¿no? Claro, exactamente. Es lo más seguro, lo más limpio, digamos, y lo más eficaz, lo más recomendable en todo caso. Exactamente, sí que hay un tanto por ciento de perras que pueden engordar, tanto a perros como perras, se calcula que entre un 10 y un 15% después de la operación engordan. Uh-huh. Pero si tenemos cuidado con la alimentación, pesamos la comida, le damos la comida que les toca, incluso ya hay piensos preparados que son bajos en calorías para que no engorden, nos podemos evitar pues esta situación de un sobrepeso debido pues a la esterilización. Sí, ¿y por qué engordan? ¿Por qué aumentan peso después de la esterilización? Quizá por el movimiento. Si son perros de caza o perros de campo que corren todo el día, sinceramente no engordan aunque las esterilicemos, ¿vale? Uh-huh. Pero sí que es verdad que hay muchos perros pequeños de piso que los esterilizamos y como ya son perros sedentarios, son perros tranquilos, son perros y perras que ya hacen poco ejercicio y el cliente tiende más a sobrealimentarlos. Uh-huh. junto con la esterilización, pues realmente ganan mucho peso a veces, que muy posiblemente muchas de estas también ganarían peso tampoco sin operarlas, pero sí que hay un componente hormonal que al operarlas tienden a engordar. Bueno, pues yo creo que ha quedado suficientemente claro de la conveniencia de esterilización, de someterlas a una ligera y fácil operación, y tanto a machos como a hembras, y todos son ventajas, sobre todo en las hembras, para evitar las enfermedades, evitar el cáncer, evitar que luego tengamos que sufrir por ellas. Bien, ¿vamos a hablar de qué la próxima semana, Joan? Si quieres, pues vamos a hablar de ya cuando las perras han parido, de dar de mamar, de los neonatos, y un poco explicar también algún mito sobre darles leche de vaca diluido con agua cuando sí. No tienen leche y estas cosas. Muy bien, pues vamos a hablar de este tema en la próxima semana, no se lo pierdan. Siempre sacamos cosas muy, muy recomendables y muy interesantes de nuestra charla con Joan Pereira, de la Clínica Veterinaria Vidal y Pereira, en la Vía Romana, frente al Parque Reina Sofía. Muchísimas gracias y feliz semana. Pues lo mismo te deseo a ti, Maribel, y a todos los oyentes de Radio Exit. Gracias. Buena semana. Buena semana, un saludo. Gracias.